Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 15 minutos. Muy buenos días, encantados ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Probablemente, hay probabilidad de que este sea el último programa del año. O probablemente regrese el próximo jueves y viernes. Todo va a depender de lo que me digan mis citas médicas. Si no, sí va a ser el último programa del año. Pero esperemos que no, que todavía pueda regresar, ¿verdad? Si es así, pues aquí estaremos el día 26 y 27, ¿no? Y 28, 29 y probablemente el día 30. Bueno, ya ni sé. Tendremos que ver cómo va a estar esto. El día de ayer no se pudo definitivamente, lo lamento, no pudimos hacer el programa de los miércoles, ni yo pude hacer la charla y meditación. ¿Recuerdan que les dije que a lo mejor no iba a poder? Traté de hacerla antes, tampoco pude, porque también estaba entre las horas en que tenía que estar lista pues para irme, y cuando ya regresé, pues ya regresé muy tarde. Entonces también Rabbit no pudo hacer su programa, así que espero y nos comprendan. Pues el que no hayamos podido hacerlo, y probablemente pues también va a ser el último, sí, bueno, hasta el próximo año. Ahora sí que hasta el próximo año van a regresar los programas de charla y meditación, de encuentros existenciales y de lo mejor del reporte con Rabbit, porque va a caer el próximo miércoles, cae el 25, y ya después pues ya cae el día primero, ¿no? Creo que sí, el primero de enero, y pues ese día no se trabaja. Entonces vamos a regresar, yo creo que hasta la semana de Reyes. ¿Cómo la ven? Qué impresionante, no lo puedo creer que ya se viene la Nochebuena, la Navidad, el fin de año, el año nuevo y el Día de Reyes, ¿no? ¿Y cómo van ustedes con la comida de Guadalupe Reyes? ¿Qué han comido? A ver, cuéntenme. ¿Cuál es el menú que han tenido, que les han compartido sus seres queridos, sus amigos? ¿Y cuál es la comida que van a hacer? ¿Cuál es la comida típica para esta Nochebuena? Acá usualmente es el pavo, pero sinceramente yo ya estoy así como que, ya, cansadita de pavos, entonces no pienso hacer pavo. Pienso hacer algo con pollo y algo más típico de mi tierra, ¿no? De allá de Sonora. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? A ver si me quieren compartir alguna recetita que digan, esta está muy buena con pollito. Porque ya saben que no como carnes rojas, entonces ahí se los agradecería. Me pueden escribir ahí a través de Facebook o a través de la página en la pestaña de contáctanos. Ahí me pueden mandar un mensajito, ¿ok? www.sexylordradio.com. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado, o sea que está frío, estamos a 0 grados centígrados. Entonces, o sea, sí se siente el frío, pero con el solecito como que se siente más placentero si estás abrigado, abrigada, ¿ok? El cielo estará principalmente despejado el día de hoy y en estos momentos se registra un viento de 3 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 27 con cielos mayormente soleados. Otra vez las temperaturas máximas las vamos a alcanzar a las 3 de la tarde con 51 grados. Para el día de mañana, viernes 20 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 33 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 21 de diciembre se esperan máximas de 51, mínimas de 35 con cielos mayormente soleados. Para el próximo domingo 22 de diciembre se esperan máximas de 47 grados, mínimas de 38 con cielos muy nublados. El próximo lunes 23 de diciembre van a descender más las temperaturas con máximas de 44, mínimas de 31, probabilidad de chubascos ligeros de lluvia y nieve a partir de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Este va a ser el próximo lunes, un día antes de la Nochebuena. Y ahora sí nos dice que nos va a nevar para Navidad desde la madrugada y se va a detener a las 6 de la mañana y va a regresar a las 9 de la mañana y va a continuar a las 12 del mediodía. Así que el día 24, que es el día que nosotros celebramos usualmente, va a estar agradable, pero el siguiente día se viene la blanca Navidad. Se viene el frío, señoras, señores, señoritas, jovencitos, señoritos. Hay que abrigarse muy bien, prepararse para invierno, ¿no? Que finalmente dice, sí, vamos a venir con un poquito de nieve. No mucha, pero pues algo es algo, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, jueves, viernes y sábado serán días interesantes con juntas, eventos y celebraciones en las que conocerás personas clave para tu presente y futuro a corto plazo. Para el signo de Tauro, este año ha sido de crecimiento y aprendizaje. Júpiter retrógrado en Géminis te recuerda valorar a quienes han estado contigo en tu camino. Agradecer abrirá nuevas puertas hacia la abundancia. Géminis, analizar y observar antes de tomar decisiones será clave, especialmente en lo profesional. Aunque tu agenda está llena, los proyectos que estás desarrollando se coronarán con éxito. Cáncer, la rueda de la fortuna está a tu favor, es momento de actuar, piensa poco, siente mucho y actúa en beneficio tuyo y de tus seres queridos. Se avecinan abundancia, triunfo y prosperidad. Para el signo de Leo, no te alteres ni te enganches con opiniones ajenas, tu brillo es único, este jueves te traerá algo nuevo y esperado, ya sea un regalo, un reconocimiento o una recompensa. Virgo, aunque tiendes a pensar demasiado, hoy es un día para actuar, recibirás buenas noticias en lo profesional y en el hogar, estás organizando viajes y haciendo cambios positivos en tu vida. Libra, no dejes que los chismes te afecten, usa tu carisma y sonrisa como escudo. Este día será muy favorable tanto en lo familiar y sentimental como en lo económico. Escorpión, todo coopera a tu favor para dar pasos agigantados y salir de tu zona de confort. Haz cosas nuevas y diferentes porque los beneficios llegarán a corto plazo. Para el signo de Sagitario, deja el pasado atrás y vive el presente. Hoy es un gran día para conectarte con personas de alta vibración. Además, recibirás una respuesta o logro relacionado con un trámite o contrato pendiente. Capricornio, firmas, contratos, acuerdos y remodelaciones están en tu camino. Es posible que inicies una nueva relación sentimental o formalices una existente. Acuario, estás logrando un balance perfecto. Hay luz, hay paz, amor y felicidad a tu alrededor. Tus ideas estarán fluyendo y es momento de escribirlas para ejecutarlas en las próximas semanas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ahorita que hablamos de los horóscopos, les voy a decir, según la inteligencia artificial, dice que, no es la que les iba a decir. No, sí, aquí está, aquí la tengo. Según la inteligencia artificial, el signo más afortunado con el dinero en el próximo año 2025 será... ¿Quién creen ustedes? Obviamente cada uno va a decir, pues el mío, ¿no? Pues el mío, que el mío y que el mío. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. En un año marcado por cambios y sorpresas económicas, los astros señalan que el 2025 será especialmente favorable para quienes buscan prosperidad financiera y estabilidad. Y vamos a ver qué signo va a liderar en este ámbito y cómo aprovechar esta etapa de crecimiento. Gracias a la influencia de Júpiter, el planeta de la expansión y la abundancia, este signo verá cómo sus ingresos aumentan y tendrán la habilidad de tomar decisiones estratégicas para aprovechar al máximo cada oportunidad. El tránsito de Júpiter por Tauro será clave durante gran parte del año, potenciando la buena fortuna de quienes pertenecen a este signo de tierra regido por Venus, y esta combinación astral traerá nuevas oportunidades de ingreso, proyectos laborales exitosos, inversiones rentables y sorpresas económicas como herencias o bonificaciones inesperadas. Mejor administración financiera. Los taurinos estarán más conscientes y efectivos en la gestión de su dinero, ideal para ahorrar, invertir y alcanzar metas relacionadas con bienes y negocios propios y en el crecimiento personal y profesional. Júpiter también impulsará el desarrollo de habilidades que incrementen su valor en el mercado laboral, garantizando éxito a largo plazo. Entonces, para maximizar esta buena racha, es importante que Tauro aproveche su suerte con inteligencia y con cautela. Una de las recomendaciones que les dan es animarse a innovar, aunque suelen ser conservadores. Este es el momento ideal para arriesgarse a nuevos emprendimientos o áreas profesionales. A mantener el equilibrio, la influencia de Júpiter puede llevar a gastar en exceso. Un enfoque planificado garantizará estabilidad futura. Y planificar a largo plazo, usar esta abundancia para construir una base financiera sólida, es clave para asegurar el bienestar en los próximos años. Y aunque Tauro será el más beneficiado, signos como Virgo y Capricornio también verán avances significativos gracias a su disciplina y enfoque estructurado. Sin embargo, la influencia directa de Júpiter hará que Tauro sobresalga como el signo más próspero del 2025. Así que si tú eres Tauro, pues ya sabes lo que te depara la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, en otra información, en el WhatsApp tenemos la opción de Meta AI, ¿no? Y la recomendación es de que uno lo vaya a desactivar. Ahorita les voy a decir por qué. Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial integrada en WhatsApp, ofrece funciones útiles como responder consultas y generar imágenes. Sin embargo, algunos usuarios desconfían de sus implicaciones y prefieren minimizar o desactivar su presencia. Y vamos a ver cómo lo hacemos. La vez pasada, hace, no sé, un par de meses hablamos de esto también, cómo se podía desactivar, pero ahora también vamos a decir el por qué realmente pues puede ser más perjudicial que beneficioso, ¿no? Meta AI ha generado opiniones divididas entre quienes celebran sus ventajas tecnológicas y quienes la ven con recelo por posibles problemas de privacidad o impacto social. Y aunque no es posible eliminarla por completo, puedes reducir su visibilidad en tu cuenta. Aunque la inteligencia artificial no se puede desactivar completamente, puedes seguir algunos pasos para reducir su impacto en la aplicación. Eliminar el chat de Meta AI. Abre la conversación con Meta AI. Toca los tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona eliminar conversación o eliminar chat y confirma la eliminación. Número 2. Silenciar y archivar el chat. Abre la conversación con Meta AI, mantén presionado el chat y selecciona silenciar notificaciones. Luego vuelve a presionar el chat, toca los tres puntos y elige archivar chat. Y aunque el chat permanecerá archivado, puede reactivarse si haces una consulta en la barra de búsqueda. Y en ese caso, pues simplemente archívalo de nuevo. Ahora, ¿por qué es las razones de desactivar Meta AI? Aunque Meta AI promete simplificar la vida digital, hay razones importantes para pensar dos veces antes de usarla. Primero, por el impacto ambiental. La operación de sistemas de inteligencia artificial consume grandes cantidades de energía. Generar una sola imagen puede gastar tanta electricidad como media carga de un smartphone y 1000 imágenes equivalen a cargar 522 teléfonos completamente. Así que cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial para hacer una imagen, imagínense todo lo que se está gastando de energía, ¿no? Imprecisión de datos. Meta AI puede proporcionar información falsa o incompleta, lo que resulta especialmente preocupante en temas sensibles como salud o finanzas. También causa distracciones. De por sí ya WhatsApp es una fuente de distracción. Agregar Meta AI puede aumentar la dispersión en lugar de fomentar la productividad. Y también pues la creatividad afecta. Aunque se utiliza como herramienta creativa, las respuestas y resultados de Meta AI suelen ser repetitivos y con poca originalidad. Y esto limita la creación genuina y la diversidad en ideas. Y también pues reducción de la curiosidad. Tener respuestas inmediatas pueden desalentar la investigación y la reflexión profunda. y esto afecta especialmente a quienes están en procesos educativos, reduciendo su capacidad de análisis y aprendizaje crítico. Entonces ahí están algunas buenas opciones del por qué uno pues debería desactivar. Hay que utilizar la inteligencia artificial únicamente lo necesario, ¿no? Porque también ya todo, quiero buscar esto, quiero saber esto, inteligencia artificial, voy a hacer esto, inteligencia artificial. Y se vuelve uno totalmente dependiente de ella, y entonces, pues, ¿en qué nos va a beneficiar a futuro corto plazo, no? Pues no mucho. Tal vez dice, sí, pues nos hace más eficientes, pero eficientes entre comillas, porque si se quita la inteligencia artificial, podrías tener esa eficiencia de igual manera. ¿No, verdad? Y bueno, en otra información, desentierran la tumba de un soldado del año cero y esto causó sorpresa e impacto mundial. Un hallazgo arqueológico sin precedentes sacude a Europa y revela secretos ocultos de la época romana en los Países Bajos. ¿Qué significan estos restos para nuestra comprensión de la historia? En medio de un invierno europeo que marca el final de 2024, un descubrimiento arqueológico extraordinario en los Países Bajos ha generado fascinación y asombro. Los arqueólogos desenterraron la tumba de un hombre que habría nacido en el llamado año cero, aportando un testimonio único sobre los orígenes del asentamiento romano en Hirling. Y este hallazgo no solo redefine la historia de la región, sino que también conecta a los Países Bajos con las raíces profundas del Imperio Romano. El municipio de Hirling anunció este hallazgo como un evento de relevancia sin precedentes en la plaza principal de la ciudad, conocida como Radwisplein, que se localizó la tumba de un hombre identificado como Flaccus, que es un presunto soldado romano. El esqueleto fue acompañado por objetos personales como vajillas de barro y un cuenco en el que se grabó la palabra Flac, una abreviatura que apunta pues a su nombre. Según los arqueólogos, estos restos datan del año cero, convirtiendo a Flaccus en el habitante conocido más antiguo de Coriavalum, que es un asentamiento romano sobre el que se construyó Hirling. Este descubrimiento es particularmente relevante porque arroja nueva luz sobre la presencia romana en el norte de Europa durante la expansión del emperador Augusto. El asentamiento de Coriavalum, donde se halló la tumba, era un importante centro de conexión entre las vías estratégicas como la vía Bélgica y la vía Traina, y estas rutas eran fundamentales para el comercio y el movimiento militar del Imperio Romano. La tumba de Flaccus se encontraba junto a los restos de unos baños públicos construidos alrededor del año 40 después de Cristo, que son considerados unos de los vestigios más antiguos de los Países Bajos. Y este complejo no solo incluía los baños, sino también una biblioteca y un restaurante que servía como un punto de encuentro para los habitantes de esa región. El hallazgo de Flaccus junto a este lugar sugiere la relevancia de Hirling como un núcleo de actividad durante la época romana. Y bueno, los objetos que tenían pues obviamente hablan del pasado, ¿no? Además del esqueleto, se encontraron objetos como un raspador de piel de bronce y vajillas, elementos que revelan detalles sobre la vida cotidiana en Coriavalum. Y estos artículos serán estudiados antes de ser enviados a Italia, proporcionando más contexto sobre las costumbres y el estatus social de Flaccus. Ahorita estoy viendo lo que encontraron. Parecen como platos de barro. Como lo que hacen los cantaritos. Y pues es interesante, ¿no? Todo lo que pueden descubrir a través de los restos fósiles. El descubrimiento de la tumba de Flaccus no solo tiene implicaciones históricas, sino también refuerza la importancia de proteger y estudiar el patrimonio arqueológico. Y cada hallazgo de este tipo es un recordatorio del vínculo entre el pasado y el presente, y una invitación a seguir explorando las historias ocultas bajo nuestros pies. Y mientras las investigaciones continúan, pues este evento marca un hito en la comprensión de la presencia romana en Europa y destaca cómo cada nuevo descubrimiento puede transformar nuestra percepción de la historia. ¿Cómo la ven?

10 de la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre 5 alimentos que ayudan a aumentar la masa muscular. Si ustedes se propusieron, ¿no? Aumentar la masa muscular, o sea, el músculo de su cuerpo. Pues estos 5 alimentos son alimentos estrella, se podría decir, o top, que pues van a ayudar a que crezcan los músculos. Muchas personas que están bajo un régimen de entrenamiento tienen dificultades para aumentar la masa muscular y algunos creen que se trata de un déficit de su actividad física. Sin embargo, los especialistas en nutrición consideran que para lograr un equilibrio y aumento de musculatura debe existir una combinación del 50% de alimentación, 40% de entrenamiento y 10% de descanso. Los objetivos a nivel muscular requieren mucho más que levantamiento de pesas y por ello es que los profesionales de la salud refieren que una buena parte de los resultados positivos dependen de lo que uno consume, es decir, los alimentos que conforman las 3 comidas más las meriendas entre cada bloque para mantenerse saciado pero de forma saludable. ¿Qué significa esto? Bueno, que el cuerpo sometido solo a la rutina de ejercicios no va a lograr aumentar la masa muscular, ya que la nutrición es uno de los papeles fundamentales en el proceso y que debe ser complementado con la actividad física. Ahora bien, para que todo sea posible, también es importante que identifiquemos qué tipo de alimentos aportan los macronutrientes para que el músculo pues sea mucho más fuerte. Tal como refieren los nutricionistas, hay 5 alimentos en específico que contienen todos los elementos necesarios para nutrir, para fortalecer y para aportar lo necesario para que el músculo crezca de forma progresiva. Y así vamos a ver entonces cuáles son los productos, ¿no? Primeramente está el pollo. El pollo es uno de los alimentos más populares entre los deportistas y entusiastas de fitness, ya que la carne es magra y rica en proteínas de alta calidad, fundamentales para la reparación y el crecimiento muscular. Solo con 100 gramos de pechuga de pollo se están obteniendo aproximadamente 31 gramos de proteína y solo 3 gramos de grasa. Los nutricionistas consideran que es el alimento que debe ser incluido en la dieta regular y prepararlos a través de métodos saludables como a la parrilla o al horno, evitando freírlo para mantener su bajo contenido graso, ¿ok? También están las carnes rojas. Como segundo alimento recomendado se encuentran las carnes rojas como la de res y la de cerdo y son ricas en proteínas y contienen una excelente cantidad de hierro, de zinc y de vitamina B12. Y estas vitaminas y minerales son esenciales para la producción de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Al consumir 100 gramos de carne de res se obtienen entre 25 y 30 gramos de proteína, además de creatina, que mejora el rendimiento en ejercicios de alta intensidad. Y lo más recomendable para su ingesta es haciendo cortes macros y controlando las porciones para evitar su consumo excesivo, ¿no? El salmón, no es secreto que el salmón, además de ser conocido por su delicioso sabor, también es famoso por ser una rica fuente de ácidos grasos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias y esto es crucial para la recuperación muscular después del ejercicio. Con la ingesta de 100 gramos de salmón se está obteniendo al menos 25 gramos de proteína y beneficios adicionales para la salud del corazón. En cuanto a la forma de incorporarlo a la rutina, lo mejor es consumirlo al menos una vez a la semana al horno y acompañado de ensaladas. También están los huevos que no pueden faltar por sus fuentes de proteína completa, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere para construcción muscular. Un solo huevo grande proporciona alrededor de 6 gramos de proteína junto con nutrientes importantes como la colina, que favorece el metabolismo. Y los huevos pueden ser consumidos en el desayuno, en la almuerza o la cena, ya sea revueltos, servidos o en tortillas. De cualquier manera, pues se debe controlar la porción y ajustarla al régimen alimenticio que se tenga. Y los cacahuates, como último alimento recomendado para aumentar la masa muscular, se encuentran los cacahuates, que son una excelente opción para quienes buscan una merienda nutritiva. Ricos en proteínas, aproximadamente 25 gramos por cada 100 gramos, grasas saludables y fibra, que son ideales para mantener la energía durante el día. Su contenido de magnesio ayuda en la recuperación muscular, pero tal como recomiendan los nutricionistas, es importante comerlos en porciones moderadas, ya que son alimentos calóricos. Y no olvides, pues, que todo es esfuerzo y organización. La comida rica en proteínas junto a un régimen de ejercicios bien estructurado serán claves para obtener los mejores resultados. Y recuerda, pues, siempre consultar a un especialista en nutrición para personalizar tu dieta de acuerdo a tus necesidades y objetivos específicos, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 3 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo 30, el nuevo comienzo del libro Un Curso de Milagros, y vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La verdad que yace tras las ilusiones, y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La verdad que yace tras las ilusiones. Atacarás lo que no te satisfaga y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó. Tu batalla es siempre con las ilusiones, pues la verdad que yace tras ellas es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura que si fueses consciente de ella, te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus brazos. La verdad jamás puede ser atacada, y tú sabías esto cuando inventaste los ídolos. Los concebiste precisamente para olvidarte de este hecho. Lo único que atacas son las ideas falsas, nunca las verdaderas. Los ídolos son todas las ideas que concebiste para llenar la brecha que tú crees se formó entre lo que es verdad y tú. Y las atacas por lo que crees que ellas representan. Pero lo que yace tras ellas no puede ser atacado. Los dioses que inventaste, opresores e incapaces de satisfacerte, son como juguetes infantiles descomunales. Un niño se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al esta abrirse repentinamente, o cuando un oso de felpa suave y silencioso emite sonidos a él apretarlo. Las reglas que él había establecido para las cajas de resorte y para los osos de felpa le han fallado y le han hecho perder el control de lo que le rodea. Ahora tiene miedo, pues pensó que las reglas lo protegían. Y ahora tiene que aprender que las cajas y los osos no lo engañaron ni violaron ninguna regla. Y que lo ocurrido no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso. Es él quien estaba equivocado. No comprendió bien qué era lo que lo mantenía a salvo y pensó que eso lo había abandonado. Y bueno, aquí les leí estos primeros dos párrafos de la verdad que yace tras las ilusiones. Este ejemplo que nos acaba de dar de cómo nosotros inventamos ciertos dioses, ¿verdad? Que son capaces de hacernos daño dependiendo de cómo lo estemos observando en nuestra vida, ¿no? Nos da el ejemplo de una caja, ¿no? Yo creo que todos hemos visto esas cajitas que de repente te sale un monito con un resorte, o sea, saltando ahí. Y que cuando no te lo esperas, pues sí te asustas, ¿no? Y por ejemplo, si eres un niño o cuando fuiste un niño y te tocó tener esa experiencia y que es la primera vez que te ves eso, pues te asustas. Inclusive de adulto, ¿no? A veces uno se sorprende con ciertas cosas, pero ya como de adulto dices, ah, es esto, ya no pasa nada. Pero cuando eres un niño que apenas estás teniendo esta experiencia y no tienes ni idea de lo que es, pasas de tener una cajita en la que uno piensa que está todo seguro a que algo te asuste, entonces dices, no, esto me causa miedo, y que un monito de peluche que tú la aplastas, lo abrazas y dices, ah, qué rico se siente, y de repente te hable, entonces te causa este tipo de asombro, ¿no? o de miedo cuando eres niño. Entonces, estos ejemplos son muy claros, ¿por qué? Porque así uno se puede dar cuenta de cómo empieza a crear dioses. Dioses de que dices tú, esto no debería estar sucediendo en mi vida, esto está mal, esto no debería de pasar, esto que me acaba de suceder, o sea, es un error, o sea, cosas así, ¿no? Cosas que no queremos aceptar y que le atribuimos ya una etiqueta, pero una etiqueta que va relacionada con el miedo, que va relacionada con el terror o con la ira, ¿no? Y esas etiquetas que nosotros vamos poniendo, que vamos asignando, hacen un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Ese mundo, pues lo podemos poner como el mundo de la oscuridad, cuando hay miedo, cuando hay odio, cuando hay ira, cuando hay tristeza, es un mundo que nadie quiere estar ahí. Sin embargo, a veces pasamos a ese mundo, a ese camino, a eso, con esos dioses, ¿no? Cuando no nos queremos soltar de nuestro ego y queremos seguir teniendo la razón, y aunque sabemos que nos está haciendo daño el enojarnos o el ponernos triste o el angustiarnos, pero queremos seguir ahí, sabemos que no estamos en paz, ¿verdad? Sabemos que no estamos alegres, sabemos que no estamos felices, sabemos también que no estamos seguros. ¿Por qué? Porque estamos de este otro lado. Y cuando estás de ese otro lado, es muy difícil darte cuenta en el momento, en el instante, y salirte de ahí. ¿Por qué? Porque habrá gente que pues nos conocen bien y que también están tal vez más conscientes y nos dicen, ¿sabes lo que está pasando ahí? ¿No? ¿Sabes que te estás creyendo tus ilusiones? ¿Sabes que eso no es cierto? ¿Sabes que lo estás viendo desde tu perspectiva y puedes cambiarlo? Y tal vez nosotros digamos, sí, pero no quiero. Quiero seguir enojada, o quiero seguir triste, o quiero seguir fastidiada, qué sé yo, ¿no? Y nos subimos, nos montamos a este burrito, ¿no? Que nos está llevando hacia ese camino, o a ese caballo. O sea, nada más dije como cualquier otro animalito que se me ocurrió. Nunca me he subido un caballo, nunca me he subido un burrito y no creo que me vaya a subir, pero no sé por qué se me vino a la mente esa imagen. Pero yo creo que porque en Sonora, cuando uno se enoja, pues así mencionan animales, ¿no? Cuando dicen, se le subió el chivo, ¿no? Que dices, o sea, no sé por qué lo dicen, pero se dice, se le subió el chivo cuando te enojas, cuando estás enojado, ¿no? Enojada. Entonces yo creo que por eso se vinieron esas imágenes a mí. Pero bueno, regresando al tema. El ataque nos causa, obviamente, separación, ¿verdad? Si yo me siento atacado por alguien, atacada por alguien, voy a querer mantener una distancia, ¿no? Entre esa persona y yo, o entre esas personas y yo, o ante esas situaciones y yo. ¿Por qué? Porque decimos, no, yo no quiero pertenecer a esa parte en la que yo sufro, o en la que yo me enojo, o en la que yo vivo estas circunstancias que no me gustaría vivirlas, ¿no? Entonces, al hacer eso, pasamos a momentos oscuros, a momentos en los que las ilusiones nos llevan de la mano, van delante de nosotros y nosotros los vamos siguiendo y le vamos creyendo y vamos atando hilos a más ilusiones, a más dioses que nos hacen pues crear más ese mundo oscuro, ¿no? Darle más forma, dándole más forma, dándole más color a esa oscuridad. Y obviamente pues nadie quiere seguir ese camino. Las apariencias nos engañan. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las apariencias engañan, no? ¿Y por qué son apariencias? Nos dice el libro. Porque no son la realidad, ¿no? Entonces no hay que prestarle atención a las apariencias, porque no importa la forma que adopten, lo único que hacen es distorsionar la realidad. Y todos queremos estar en esta vida, en tu vida, en mi vida, queremos estar a salvo. Y las apariencias van a hacer que nosotros nos engañemos a través de las ilusiones. Entonces, para empezar, tenemos que ser conscientes de que entre más separación hagamos entre las personas, más nos estamos yendo hacia este camino que les estoy diciendo, a ese camino que va con hilos y que va al camino a la oscuridad, que va al camino a las ilusiones, que no son necesarios en nuestra vida. Hoy en estos días hay mucha gente que pues disfruta mucho de estas fechas y hay mucha gente que se estresa mucho, hay gente que pues no suelta, ¿no? No suelta, no da su brazo a torcer, como dicen. Y quieren seguir opinando lo que opinan y mantenerse alejados de las personas. O sea, de decir, no, pues no me cae fulanito, yo no voy a ir a esa reunión, aunque quiera mucho a la familia, pues no voy a ir si va a estar esa persona. O sea, sigue uno agarrándose a esos pensamientos que la verdad son absurdos, porque son tus pensamientos, son nuestros pensamientos, nadie más está viendo lo que nosotros pensamos, y aunque le contásemos nuestros pensamientos a alguien más, las otras personas también tienen sus propios pensamientos y van a emitir juicios de lo que nosotros estamos diciendo, así como nosotros emitimos juicios de los demás. Entonces es un cuento de nunca acabar, es una ilusión tras ilusión que comparte una ilusión y la otra piensa en una ilusión sobre ti y comparte esa ilusión con alguien más. ¿Y a dónde nos lleva? A pura ilusión, ¿no? Entonces, si todos queremos estar a salvo, tenemos que salir de ese camino, de ese sueño y despertar. Tenemos que quitar esa brecha y olvidarnos de todos esos juguetes de terror, como lo que nos dijo al inicio este apartado, ¿no? De esa cajita en la que sale el muñequito con resorte o los ositos de peluche que tienen algún sonido, alguna voz cuando tú los aplastas. Y darnos cuenta de que no son reales, de que no son tétricos, que no nos pueden causar daño. Yo sé que en la vida, aquí en el mundo, cerca de nosotros, lejos de nosotros, suceden muchas cosas que no comprendemos. Cosas bastante fuertes, bastante dolorosas, bastante trágicas, y que nuestra mente, o sea, no comprende, ¿no? Ayer me enteré así también de una nota, usualmente no leo noticias, me pareció, y yo me quedé así como que en el limbo, ¿no? Me quedé en el limbo. ¿Y por qué? Porque mi mente empieza racional, empieza a tratar de encontrarle el por qué, o sea, hacen o cometen esas atrocidades, ¿no? No hay otra manera de ponerle la etiqueta. Y algo en mí me decía, o sea, tranquila, ¿no? En el libro nos dice, ve la impecabilidad de tu hermano. Entonces yo me preguntaba, Javier, ¿cómo puedo ver la impecabilidad de mi hermano? O sea, en esa persona que hizo que cometió ese delito tan, tan fuerte, en un ser humano tan indefenso. Desde mi mente racional no lo entiende. Entonces, si quito mis etiquetas también, mis prejuicios, mis juicios, mis análisis de pensamiento, ¿no? ¿Qué queda? Pues no queda nada. Ahí solamente pues lo que estoy contemplando, ¿no? Y lo único que me queda es pues mandar luz, amor, ¿no? Y es cañón, ¿no? Es cañón porque dices tú, oye, el libro te está enseñando, te está preparando y ahí te estás dando cuenta, o sea, yo en mi experiencia de que todavía traigo ciertos conceptos, ¿no? Que no puedo comprender, ¿no? Y por eso sé que hay mucha gente que tal vez también se preguntará, o sea, ¿cómo me pides que vea la impecabilidad o que esté en paz, esté feliz cuando hay gente que no tiene nada que comer, hay gente que está muy indefensa, que no tiene quien los cuide, quien los atienda, niños, adultos, ancianos, ¿no? Y entonces se escucha muy bonito, o sea, de decir las cosas, pero cuando ves otro tipo de situaciones o tal vez uno mismo está experimentando ciertas situaciones, dices, ¿Cómo le hago frente a esto y en paz y en alegría y en unicidad cuando está sucediendo todo esto en la vida, ¿no? En mi vida, cuando es... Y pues sí, o sea, las respuestas obviamente yo no te las voy a dar porque cuando realmente uno vive ciertas experiencias se convierten en aprendizajes para algunos y inclusive la gente que no aprende se convierte en aprendizajes para el entorno, ¿no? Habrá gente que nace con casi con el ego y se va junto con su ego y dices tú, pero no aprendió esa persona, pero ¿cuántos alrededor aprendieron por esa persona de no hacer ciertas cosas? Muchísimas. Entonces, a veces esos también son los maestros, hasta esa gente que dices tú no puedes ser mi maestro, sí, se convierten también en maestros. De otra forma, pero se convierten, ¿no? Entonces, aquí voy a finalizar la verdad que yace detrás de las ilusiones, porque detrás de todas nuestras ilusiones siempre se va a encontrar la paz. Siempre vamos a encontrar la calma y siempre vamos a recordar que a salvo nos encontramos con nuestra alma, ¿ok? No somos este cuerpo, hay que recordarlo, somos más que esto y somos un alma que es impecable y que ha sido inalterable. Y con esto vamos a pasar a la lección 234 y nos dice, Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Padre, hoy vuelvo a ser tu hijo. Hoy vislumbraremos el momento en que los sueños de pecado y de culpa hayan desaparecido

11:38, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, en el transcurso de toda esta semanita. Los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y yo los espero el próximo 26 de diciembre. Les deseo que pasen un excelente, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Si Dios quiere, nos escuchamos después de la Navidad. Y si no, hasta el próximo año. Bueno, que la pasen increíble, que Dios me los bendiga. Hoy y siempre, cuídense mucho. La gente que va a salir a hacer compras, que va a viajar, tomen todas las precauciones debidas y posibles. Lleven cobijas, lleven agua, lleven lámparas en sus autos. Nunca sabe uno, o sea, lo que pueda pasar en el camino. Así que váyanse preparados. Tomen muchos líquidos, tés, vitamina C. Cuídense, hidrátense. Y si Dios quiere, pues nos escucharemos el próximo 26 de diciembre. Pásenla genial, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, que Dios me los bendiga y los cuide siempre. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.